amor y tu despertar. Que tu despertar sea permanente en tu vida. Tu cambio y la transformación de tu ser se logran solo con amor. El amor y tu despertar solo en tu radioonline.com.mx. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa El Amor y Tu Despertar. Y como todos los martes a esta hora, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa El Amor y Tu Despertar a través de turadioonline.com.mx. Y ¿qué creen? Pues seguimos con el tema de los errores. O los horrores, yo ya no sé qué es lo que pasa, porque de repente como que se nos van transformando nuestras... Más bien los errores se convierten en horrores nuestras, al paso del tiempo. ¿Verdad, mi amor? Que eso sí. De las piedras preciosas como que de repente dejaron de ser preciosas y se volvieron piedras, ¿no? Y estoy hablando precisamente de ambas partes, de ambas personas. No de un lado ni del otro. Porque aquí acuérdense que hay que ser imparciales, o sea, hay que ver las cosas de manera objetiva. Así Anita. Es. Pues bueno, vamos a empezar. Nos quedaron dos de los horrores pendientes. A ver, ¿cuáles son? Pues fíjate que hay uno que sí es muy cierto, que a veces no queremos, o lo malentendemos, más bien, no queremos... Uh-huh. Pensamos que es denigrante y hablamos de malentender la sumisión. La Biblia, muchas doctrinas filosóficas, muchas culturas te hablan de la mujer sumisa. ¿Qué es en realidad una mujer sumisa? ¿Qué es en realidad esa mujer? Muchas veces entendemos que ser sumisa es ser dejada, es ser tonta, es permitir que te maltraten. Cuando la mujer sumisa en realidad en ese sentido está considerada como la mujer íntegra, la mujer inteligente, la mujer virtuosa, la mujer amorosa, la mujer paciente, ¿sí? Ajá. Sin llegar a la denigración. A ver, aquí yo me hago una pregunta, a ver si tú me la puedes contestar. Sí. ¿Ser sumisa es aceptar todo lo que te pida? ¿Eso sería ser sumisa? No. ¿Ser sumisa sería...? Bueno, depende de lo que me pida. Sí, sí, sí. Yo entiendo el lenguaje entre líneas, pero... ¿Ser sumisa sería hacer mis caprichos? ¿Tampoco? Déjame decirte una serie de cosas que se me ocurren. Ay, sí. ¿Ser sumisa sería... mandar a volar a tu familia y ser completamente para mí? ¿Tampoco? Tampoco. ¿Ser sumisa es complacerme en todos mis deseos y bajas pasiones? Si me complacen a mí, sí, si no, no. O sea, pregunto todo esto porque de alguna manera en nuestra sociedad está mal interpretado el término de sumisión. Ahora... ¿cómo sería la interpretación correcta de este punto, de esta concepción de la sumisión? ¿Qué es ser una persona sumisa correcta? A ver, platícame eso. Alguien que sea capaz de poner límites en amor, en respeto, con diálogo, sin agresión. Que sea lo suficientemente asertiva para transmitir lo que desea, pero sin maltrato. sin maltrato a la otra persona o a quien la rodea. A ver, ahora explícame eso de cómo no puedo maltratar. O sea, yo, mujer, no maltratarte, no ofenderte, no decir malas palabras. Si hay algo que no me guste, pues te lo digo y punto, pero te lo digo desde el amor, te lo digo desde el respeto, te lo digo con toda la paciencia y la tranquilidad del mundo. Fíjate que yo he detectado que hay cierta actitud misógena en los varones, ¿no? Y sobre sí. todo en nuestro país, que... Y a veces de mujer a mujer existe, sí, también. Pero fíjate a lo que voy. Como que de repente, así como tenemos cosas buenas como país, también tenemos cosas malas, ¿no? Claro. Y una de esas para mí es esa en donde yo digo, esta mujer tiene que hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Sí, eso es una. Y la otra, tiene que comportarse como yo quiero. Uh-huh. La otra, ¿a poco puede? Ajá. No sé si te... Así como regresando, como hace el programa pasado, vimos lo de los vehículos, hasta en el manejar, ¿no? O sea, una... Como tú decías, una vieja, ¿cómo va a poder? Que no sé qué. Amigos, esta actitud nos está llevando verdaderamente a un caos. O sea, nos está llevando a perder el respeto hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Por algo muy simple, amigos. Venimos de una mujer. Entonces, claro, si yo quisiera que alguien me dijera, yo no vengo de una mujer, aún los que están en vitro, en probeta, como se dice. Los niños de probeta pasaron por una mujer. Sí. Tuvieron, o sea, tuvo que haber un óvulo. Sí. Curiosamente. Entonces, ojo, como que hay algo que no está bien trazado todavía en nosotros como civilización. Siempre tendemos a menospreciar, siempre tendemos a denigrar, siempre tendemos a decir, yo soy más que ella, o yo soy más que aquel, o yo soy más que todo este grupo, o yo soy más aún, ¿verdad? El síndrome divino, llamémosle de esta manera. Sí, yo soy prácticamente Dios. ¿O no hemos escuchado que muchos de nosotros nos creemos dioses y decimos, esto va a ser así porque yo digo? Bueno, es parte de... Uh-huh. Sí, precisamente. No podemos... Otra actitud de la sumisión es el ser agradecidos. Uh-huh. O agradecidas, ¿sí? Lejos de ver lo que no nos gusta, vamos a ver lo que tenemos, lo que, el tesoro que nos fue dado. Uh-huh. Vamos a agradecerlo y vamos a tratar de vivir el día a día con lo que tenemos. ¿Y cómo es ese vivir día a día, Anita? ¿Cómo en realidad es esa colaboración permanente? ¿Cómo es esa parte? A ver, explícame, ¿cómo es el vivir el día a día? Precisamente como lo dijiste, en esa colaboración permanente. Okay. ¿Cómo vives el día a día conmigo? ¿Cómo es ese para ti? Yo no quiero ponernos como ejemplo, pero ¿cómo es ese pero vivir? Pero es su experiencia. Pues en primera, en armonía, sin malos tratos, sin disgustos, con el diálogo, con amor, con respeto, estando conscientes de que ambos somos corresponsables de la vida que tenemos. Y tú tienes una parte de responsabilidad y yo tengo otra. Y si ambos cumplimos con lo que nos toca, uh-huh, en nuestro rol, sí, pues no hay motivo de molestia, ¿no? Y en caso de que lo llegue a ver, pues somos humanos, podemos hablar. Tal vez en un momento podamos discutir de manera fuerte, no agresiva, pero sí fuerte, poniendo... Cuando yo hablo de fuerte, quiero decir esa asertividad de decir, yo estoy pidiéndote que cumplas con esto, por esto, por esto y por esto. Y que tú reconozcas lo que te falta hacer o que yo reconozca lo que me falta hacer. Sí, sí. Y que seamos corresponsables de esta parte de la vida. Algo que me encanta siempre que tú y yo nos llegamos a disgustar por algo, es que no permitimos que ese enojo crezca, ¿no? Ah, sí. Y terminamos jugando y termino haciéndote cosquillas o tú terminas haciéndome cosquillas en el sentido de disipar la carga, de disipar el enojo, de disipar la mala energía que a veces no depende de nosotros. Eso es lo más interesante, amigos. Y esto es precisamente para darles un consejo. Tengan mucho cuidado porque la mayor parte de los problemas que uno se genera son externos. No así son es. De adentro de la pareja. Son siempre debemos de ser siempre muy analíticos y ver por qué estamos peleando, por qué estamos discutiendo. Y lo que decíamos alguna vez, no debemos de permitir la intervención de terceras personas o de la familia, o de las familias políticas, o de... ¡Ay, es que ese síndrome también es bien, bien molesto, bien molesto! Cuando la familia interviene y dice, ¡es que doña Chonita vivió así! Pues sí, pero fue el tiempo de doña Chona y fue su condición de doña Chona y eso no me aplica. Pero hay que enseñarles a las familias a no ser metiches. Perdón, amigos, pero esa es una realidad. Yo creo que aquí hay algo muy importante. Y yo soy de la misma opinión tuya. Pero nosotros, bueno, no somos de ir y opinar de la vida de los otros si no te piden la opinión. Y sin embargo, cuando las personas piden una opinión, yo creo que, y esto es un consejo para todos nuestros amigos que nos escuchan, si lo que vamos a opinar es constructivo, abramos nuestra boquita. Y si vamos a opinar desde el juicio, desde la crítica y sobre todo de lo que no vivimos, mejor no decimos nada, porque a lo mejor hacemos más daño o causamos más perjuicio que un beneficio. Mira, baby, yo he visto al paso del tiempo, al paso de la vida, que es más dañina la intervención de un tercero que positiva. Así es. Porque acabas con amistades por metiches. Uh-huh. Acabas con la familia o con relaciones buenas familiares por metiches. Acabas con relaciones laborales, y eso tú sabes a qué me refiero, que lo hemos visto. Sí. Por gente metiche. Lamentablemente, como que la gente se siente con derecho de opinar. Aunque tú no le digas, puedes opinar, la gente se siente con ese derecho. Ahora, yo también te diría una cosa, porque también lo hemos vivido. ¿Cuánta gente viene, te pide consejo? Uno trata de ser honesto y decir, estás mal en esto y en esto, y entonces ya no les gusta. Ah, entonces, claro. Ahí, amigos, también seamos como que muy analíticos y muy conscientes. Si vamos a pedir un consejo a X o Y persona, y esa persona nos va a hacer ver lo que está mal, y nosotros consideramos que no tiene la razón, pues nos tenemos que aguantar porque nosotros fuimos a pedir la opinión. Mira, y esto va para todos otra vez. Quien realmente no nos quiere, nos va a decir lo que queremos oír. Uh-huh. Y quien realmente sí nos quiere, nos estima, nos va a decir lo que él considere que es la verdad. Uh-huh. Ahora, vamos a escuchar lo que él considera que es la verdad. Y siendo verdaderamente fríos y analíticos, ver si esas condiciones se aplican a nuestra vida. Así es. Porque también va a existir el mal amigo que va a querer menoscabar, va a querer generar daño y va a decir cosas que no son reales para ti o que no aplican. Pero tú tienes que ser lo suficientemente analítico para decir, hoy creo que tiene razón en esto, creo que tiene razón en esto no la tiene por esto, esto y esto. Pero siempre buscar una justificación lógica para decir, esto sí me aplica y esto no me aplica. Y eso es otro consejo, amigos. Mucho cuidado con quien se acerca. Por ejemplo, en una relación de pareja, cuidado con permitirle la entrada a un hombre o a una mujer a esa relación. Es una relación de dos, no de una multitud. Así es. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque siempre se acerca el disque amigo. ¿Qué te va a decir? No, estás haciendo mal. No es así. Hola, amiga. Oye, si yo como tu amiga no me atrevo a tratarte así, ¿por qué dejas que esta mujer que no es tu amiga te trate así? O sea, curiosamente, hay una serie de patrones repetitivos. Uh-huh. Como que es parte de nuestra cultura. Como que alguien, alguna fecha histórica que desconocemos, permitió, ¿verdad?, que la gente que no pertenece a su círculo, a su círculo directo, cercano, sea, sí, gente que se atreva a decir, haz esto. Uh-huh. Pero bueno, amigos, regresamos con ustedes en unos segundos. Vámonos a un corte musical, y continuaremos con esta, esta plática con ustedes, con esta temática. Exacto, con este compartir. Amigos, pues ya estamos aquí de regreso en su programa El Amor y Tu Despertar. Y quiero recordarles que nuestro amigo Jesús Molina, mejor conocido como Gaspariel, nos está invitando a su curso sobre la magia del perfume. Si están ustedes interesados, ya sea en tomar el curso o en que les haga un estudio y les fabrique su perfume para equilibrarlos y armonizarlos, escríbanle por favor a astroarmonizate@hotmail.com. Despierta en el amor. Till I am ready. This is the thing of love. I said crazy little thing called love. I said crazy little thing called love. I said crazy little thing called love. The crazy little thing. Thank you. Thank you, everybody. Hey. I want to thank this time to thank all my people. I'd like to thank my band, my beautiful crew, my family. And mostly, though, I want to thank you, all of you. There's a lot of people who work real hard for this money to come and hang out with me tonight. We appreciate it greatly. Thank you for being part of this DVD. New York, you know it. I'll come back a million times if you have me. Thanks for being a part of this. Thanks for being a part of my life and making a dream come true. God bless you, everybody. I miss it big time till I see you again. Happy holidays. we've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. Where there's room to grow, and yes, we've just begun. Despierta en el amor, regresamos. Y continuamos con lo que nos tienes preparado acerca de los tips, tanto para nuestras amigas como nuestros amigos. Bien, amigos y amigas, aquí otra vez llegando a los puntos neurálgicos de las condiciones humanas. Otro tip por ahí para tener mucho cuidado es que si tu pareja te guarda rencor acerca de algo que hiciste bien o mal, me refiero a las mujeres, y que luego te intentó corregir, eso es un punto que hay que tener mucho cuidado. Esa es una señal roja. Quiere decir que entonces tú no puedes tener ni voz ni voto, tú no puedes tomar tus propias decisiones. Quiere decir que él va a manipular ese tipo de decisiones. Hablando de la manipulación en el corte anterior, así ¿sí? es. En donde comentábamos con ustedes la manipulación que ejerce la mujer hacia el hombre, pero también que creen que el hombre muchas veces ejerce hacia la mujer. Otra forma de violencia y otra forma de manipulación y otra forma de control es cuando él se muestra irrespetuoso con tu familia, amiga. Mucho claro. Cuidado, mucho cuidado. Ya ahí te está dando otros indicios de que va por mal camino esa relación. Cuando te dice, ay, pues tu familia mira esto, tu familia el otro, y no permite que tú le critiques a su familia, cuidado, ya anda mal. Ahora, si él hace lo imposible por tener una discusión contigo, también significa que lo que está buscando es el control y el poder y el dominio. Recordemos que a veces el ego es el enemigo a vencer detrás de toda relación, en donde él, esta persona, este individuo, siempre va a decir que tiene la razón y tiene que generar esa discusión para poderte gritar. O sea, una forma de violencia simple se vuelve una forma de violencia compleja y tienes que hacer o tienes que aceptar lo que él dice a través de esa discusión. Fíjate que aquí hay algo que estás marcando muy importante. Cuando buscamos el estar discutiendo permanentemente, creo que eso ya lo habíamos comentado en un programa anterior. ¿Cómo hemos observado que también se relacionan actualmente las parejas? Yo les diría, amigas, que valoren qué es lo que más les gusta. Pasar una tarde rica en el cine, en el teatro, tomando cafecito, viendo una exposición, paseando, haciendo infinidad de cosas, pero siempre contentos, en armonía, o ir al cine, ir a comer, ir al teatro, pero discutiendo constantemente si viste a fulana, si no tomaste bien la taza de café, si la película no te gustó, si la pintura a ti no te pareció lo que a mí me pareció, ¿sí? Creo que estos son también indicios, ¿no? ¿Cómo nos vamos a relacionar? Porque si eso es en la relación de novios, pues ¿qué nos espera de esposos? Espérate. Fíjate, aquí hay otro punto que me interesa tratar mucho y yo lo considero un punto aparte. A ver. Cuidado, amigas, cuando el individuo las quiere castigar. Ajá. O las castiga por algo que no hicieron o que sí hicieron. En lugar de decir, así oye, es. ¿Sabes qué? Vamos a comentarlo, vamos a aclararlo. Pero no, resulta que de repente el varón se siente como legítimo poseedor de la mujer y dice... perdón, porque casi te dice, tengo un título de propiedad tuyo, ¿no? Que no sé cuándo le firmaste, pero bueno. Algunos piensan que el matrimonio es ese mismo título. En realidad no existe el tal, pero bueno... a veces tenemos muchas telarañas en la cabeza. No somos posesión de nadie, ¿no? Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que son muy ignorantes, o sea, la verdad, ¿sí? Simple y llanamente, somos ignorantes. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros tenemos la razón y, perdón, tampoco somos educados, tampoco somos gente que haya sido universitaria, perdón por el término, ¿verdad? Uh-huh. Pero a menor educación, más violencia, más grado de equivocación en una relación. Así es. Sí. Y ahí es esa forma. Cuidado con que te castiguen. Uh-huh. Otro punto. Que te trate como niña babosa. Así, término directo. Sí. Y que tú se lo permitas. Eso uh-huh. es lo peor. Sí. Sí. ¿Tú has visto esas parejas de que de repente va él y se va riendo sarcásticamente y le dice... ¿Sí? Entonces, cuidado. Ese es un muy mal indicio. O cuando se burlan junto con los amigos de ti, ¿no? Sí, eso es un mal indicio. Eso significa que tú no eres una pareja propia o buena o correcta para ese individuo. Más bien él no es el adecuado para ti. Más bien tú para él. Y te voy a decir por qué tú para él. Porque eres mucho para él. Exacto. Uh-huh. Aquí es a donde yo le pido a la mujer que se reevalúe. Así es. No que se sobrevalúe, porque tampoco es correcto eso, sino que se reevalúe. Volvemos al punto crítico de los cortes anteriores. Trata de saber realmente quién eres desde un punto de vista lógico, neutral y equilibrado. Así es. Ahora, vamos más allá. Ser grosero con ella o con otra gente. A ver, amigas, ¿alguna vez han ido con el individuo a un restaurante y él de manera prepotente y de manera grosera y de... Eso es. Ajá. Trata con la punta del pie al mesero o a la mesera. Uh-huh. ¿Sí? Ese es otro indicio, amigos. Y amigas, más bien amigas, por ahí, cuidado con los amigos. ¿Sí? Cuando él utiliza la prepotencia, significa, ¿qué crees? El síndrome de inferioridad en el individuo. Mucho cuidado con estos tips que les estamos dando y que les vamos a seguir dando a lo largo de todos estos programas. Este ciclo termina con este programa, pero los siguientes programas van a seguir teniendo todos estos tips para tener cuidado. Y bueno, ahí te va otro. A ver. Muy interesante. Que ya estuvimos comentando. Que no somos conscientes de las necesidades de ella. Claro. Ajá. O sea, así como se oyó. Esto, yo soy más importante que ella. Claro. Entonces, por lo tanto, ella me tiene que servir, ella me tiene que elogiar, ella me tiene que elevar el ego, ella me tiene que... Pues es escuchar, ¿no? Ajá. O sea, ¿cuántos hombres llegan y se sientan y te hablan de su vida, de su trabajo, de sus amigos, de sus cosas, de sus exnovias, de X y Y? Y tú estás esperando que te diga, ¿y tú cómo estás? Y se pasa la cita, se pasa la velada, se pasan los meses, se pasan los días. Y nunca te preguntó ni siquiera, ¿estudias o trabajas? ¿No? Fíjate que hay otro punto ahí, que también está correlacionado con todo esto. ¿Has visto cuando en la relación el varón es desagradecido? Sí. O sea que ni siquiera... te dice, gracias por estar conmigo, gracias por venir, gracias por esto. No, como que ya se vuelve una obligación. O tú le pones la obligación a tu compañera de vida, a tu mujer, a tu esposa. Porque ojo con esto, amigos, que voy a decir en este momento. No es necesario ni un documento legal, ni un documento religioso para decir yo estoy unida o unido en matrimonio con este individuo o con esta individua. ¿Y saben por qué? Porque el término esponsal no aplica a una situación legal. El término esponsal significa a una vida conyugal en pareja, común acuerdo. Uh-huh. Aguas con eso también, amigos, porque de repente estamos llenos de telarañas en la cabeza. Y por último, este punto, híjole, a mí me da mucha tristeza a veces hasta manejarlo, Anita. Pero quiero hablar de este último punto al regreso de este corte. Ok. Porque es muy, muy, muy interesante. Pues como ven, amigos, nos dejó en suspenso. Así que vamos a hacer una pausa musical aquí con la música que Lornita nos tiene siempre preparada en turradioonline.com.mx. Volvemos. Despierta mi amor, continuamos. Tú llegaste a mi vida para enseñarme tú. Supiste encenderme y luego apagarme tú. Te hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que mentí. Yeah.

de trascendencia? Porque generalmente, cuando no nos sentimos o cuando no nos sabemos amar, no nos queda otra más que estar viendo la vida de los otros o de las otras en este caso. Y siempre escuchamos y hemos visto casos. Amigas que tienen un buen esposo, que tienen una familia bonita y se rodean de amigas, como todas las mujeres, solemos ser muy cotorras y amigueras, pero siempre hay una que está viendo exclusivamente qué tenemos para envidiar, ¿sí? ¿Qué nos pueden envidiar? Nos pueden envidiar nuestra cuestión financiera, nos pueden envidiar nuestra cuestión personal, incluso la física, si te vistes bien, si tienes bonito cuerpo, si tienes bonitos ojos, bla, bla, bla. ¿Sí? En lugar de ponerse a generar y a trabajar por lo suyo. Y aquí yo diría una cosa. Hay más, sufre más el que está envidiando que al que le envidias. Porque el que le envidias, pues sigue con su vida y a lo mejor ni se percata de la envidia que tú le tienes por lo que vive. Pero el que guarda ese rencor, el que guarda esa envidia, lo está rumiando al paso de los años y se está amargando y está sufriendo por la felicidad que el otro vive. Bueno, si me permiten, aquí voy a tocar un punto espiritual. Exactamente. Y por eso te lo dejé. Creo aquí que es el momento. Turradioonline.com.mx ha tenido programas de ángeles. ¿Cierto o falso, Lornita? Bueno, cierto. ¿Saben ustedes que la envidia es un demonio? Así es. ¿Saben ustedes que quien siente la envidia es un demonio en potencia? Perdón, amigos y amigas, pero tenía yo que ser directo. Tenía que ser conciso en esta situación. A lo mejor dicen, no, pues este cuate está desvariando, está re loco, bla, bla, bla. Que a final de cuentas, verdaderamente, créanme, no me interesa en el buen sentido de la opinión. Lo que ustedes piensen de mi persona, si estoy o no estoy, eso es algo personal y es algo que yo solamente sé cómo lo voy a tratar y con quién lo debo de tratar. Pero en fin, regresando a ese punto muy especial, muy específico. Cuando nosotros permitimos que la envidia entre y haga nido en nuestro corazón, lo que en realidad estamos haciendo es permitirle a ese demonio o legión de demonios, así como hay legiones de ángeles, hacer un nido. Crecer en mi corazón. Y la envidia me va a traer otras cosas. Miren, recordemos, por ejemplo, entre los primeros programas de El Amor y Tu Despertar, aquellos que hablan de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son los frutos del espíritu. Así es. Más los deseos de la carne son envidia, celos, iras, contiendas, malignidades. ¿Quieren que les diga más? Ahí está el secreto. Una persona que te envidia, porque no es cierto eso de ¡ay, es envidia de la buena! No es cierto, es falso, amigos. La envidia es mala y es una esencia de maldad. Así es de que no existe de que yo te envidio de la buena. Eso, pobrecita gente que de la repente... La envidia es envidia. Que de repente la gente quiere sobre espiritualizar algo que no tiene trasfondo espiritual. Pues es como espiritual, el lodo, ¿no? No puedes decir este lodo es sucio y este lodo es limpio. Bueno, el lodo es lodo. Y se acabó. Y se acabó. Así de fácil. Ajá. Entonces, cuidado porque quien te envidia, a final de cuentas, va a querer arrebatarte, escucha bien, amigo, amiga, lo que tienes. Y si no te lo logra arrebatar físicamente, te lo va a querer arrebatar espiritualmente. Por eso de repente a la gente le va mal, porque la envidia es muy poderosa, es un agente del mal, es un agente de la oscuridad. Así entonces, es. Cuidado. Y esto sí es de extremo cuidado. Y precisamente correlacionando la envidia... ¿Perdón? Bueno, aquí nada más quisiera hacer énfasis en algo. Nosotros siempre nos percatamos, a veces, de la envidia de los demás. o el que está sintiendo envidia puede reflexionar lo siguiente. Dios en su infinito amor hacia nosotros nos da un plan de vida. Uh-huh. Y ese plan de vida es el perfecto y el adecuado y está hecho a la medida para nuestra evolución. Si nosotros aprendemos a vivir la vida desde esa concepción, se nos termina entonces cualquier sentimiento de envidia. Porque entendemos que lo que a nosotros nos fue asignado es lo que nos toca para nuestro caminar y nuestro crecimiento en esta vida. Y tendríamos que aprender a ser felices y agradecidos con lo que tenemos. Pero fíjate lo que estás tocando, Anita. Uh-huh. Tú estás diciendo que tenemos que ser agradecidos. Así es. Y recuerda que el último punto que estábamos tratando el corte anterior es que no somos agradecidos. Así ¿okay? es. Ya desde ahí hay un por eso punto, ¿no? Por eso hago énfasis, porque es algo que tenemos que trabajar. Y fíjate, aquí es a donde entramos, a donde yo les dije que íbamos a regresar. Hablando de... Así es, el último punto que nos dejaste en suspenso. ¿Y cuál creen que es ese punto? El mismo. Por ahí va, pero ojo. Ojo y escucho y abro mi oído y abro mi entendimiento a lo que voy a hablar en este momento. La mayoría de las parejas tienen este problema. ¿Y saben por qué tienen este problema? Porque no han cimentado su relación en cosas positivas. Así es. Y les voy a soltar las cosas como son. Cuando no tenemos confianza en nuestra pareja. ¡Oh! ¿Verdad? Uh-huh. Ahí va el jonrón. ¿Cuántas parejas conocemos que él o ella son celosos compulsivos? ¡Ah! ¡Que quién sabe qué! Que que yo te vi con aquella, con aquello, con aquel. Hasta de las primas y las hermanas se ponen celosos. Sí. Mi pregunta es, ¿de dónde parte ese sentimiento? ¿De dónde parte esa posesión? Del ego. ¿De dónde parte ese ego? ¿Sabían ustedes que la posesión y el ego también son demonios? Así es. Uh-huh. Y mucho cuidado, porque de repente abrimos la puertita y decimos, pásale, pásale, aquí hay lugar para ti. Y viene el demonio de la crítica, el demonio de la envidia, el demonio del ego, el demonio de... Híjole, qué cansado sí. es, ¿eh? Qué cansado es ver a una persona en una relación en donde está pensando... En que ya el otro, la otra le puso el cuerno hasta con el barrendero. Perdón por el término, pero así lo hemos visto, ¿eh? Ay, o esos que son celosos de los novios que tuviste en la prepa, en la primaria, en la... Que hace 20 años fueron tus novios, ¿no? Deja. Y es desgastante. Para también. Que se oiga chusco, ¿no? Doñita, ¿le saco la basura? Sí. ¿Sí? O sea, de repente pasa eso. Y observa y ve al susodicho, al disque amor y al disque varón protector y todo. ¿Por qué le hiciste ojitos al de la basura, mi reina? Sí. Sí, en el caso de estos niveles, ¿no? En el caso de niveles más allá, en donde el varón es promiscuo y es celoso y es posesivo, ¿verdad? Y digo promiscuo porque se va al antro, se va al tugurio, se va a, no sé, en el lugar, ¿verdad? Y está viendo a una mujer que jamás va a ser de él, que jamás... Ah, pero... ¡Ay, mi reina, qué rica estás! Ajá. Y tiene a su esposa en su casa esperándola hasta altas horas de la noche, a lo mejor ni pudiendo dormir, mientras él está pagando por algo que no es suyo. Real. Por algo que es ficticio. Fíjense, amigas, que ahí también yo creo que es un punto que tendríamos que tener como foco rojo. Si yo tengo un novio o una pareja o X o un pretendiente que se pone celoso hasta del barrendero o de X o Y, yo me pondría a pensar, si él me juzga de esa manera, quiere decir que él es así. Entonces él en cualquier momento se va a ir con mi mejor amiga, se va a ir con la señora que me venga a hacer la limpieza, va a voltear a ver a la de los sopes o las verduras, o X o Y. Acuérdense que hay un refrán muy viejo pero muy sabio que dice: el león cree que todos son de su condición, de su manada o de su condición. Claro. Y es muy cierto. Recordemos que yo no puedo juzgar mal si yo actúo bien. No hagamos esto tan complejo, sino vamos a hacérselo simple a nuestros amigos y amigas. Así es. Más bien hacia nuestras amigas, porque va más la tendencia por ahí. Cuando tú veas que él te cela de tu amigo, cuando él veas que te cela de tu exnovio, cuando él veas que te cela hasta con los servidores públicos, ¿sabes qué? Él no es para ti. Claro. Es un hombre posesivo, es un hombre celoso, manipulador. Es un hombre manipulador, es un hombre que va a querer controlarte la existencia. Uh-huh. ¿Y sabes qué, amiga? Corre. No inicies. Corre por tu vida. No inicies una relación con él porque definitivamente va a ser mal para ti. Y acordémonos que siempre que inicia una relación y hay posesividad y hay manipulación y hay control desde los primeros días, esa relación está condenada al fracaso porque tú le vas a permitir, a final de cuentas, hacer contigo lo que él quiera. Amiga, por favor, antes de que te enganches en una relación nefasta, antes que te enganches en una relación de pérdida tras pérdida tras pérdida, antes que te enganches en una relación de la cual no vas a poder salir porque ya hiciste vínculos con ese individuo, mejor que... Sí. Yo creo que hay que ser más frías y pensar. Cortarla. Por lo sano. Por lo sano, decir, pero tampoco vayas a cometer la situación de decirle, ¿sabes qué? Me voy por esto. No. Hay que ser inteligente, amiga. Dile, no puedo. Dile, tengo que ir con mi amiga, tengo que ir con mi tía, tengo que ir con mi mamá, tengo que ir al doctor. Siempre ve buscando elementos para irte alejando de él. Y además, ve buscando, ve ampliando tu círculo de amistades para tratar de encontrar en ese círculo al sapo que se va a convertir en príncipe. Pero para que ese sapo se convierta en príncipe, primero tienes que enseñarlo a salir del charco. Así y esto es. Va directamente para mis amigas. Ustedes recuerden que son las que eligen. Por favor, cuando encuentren al sapo capaz de convertirse en príncipe, bueno, sáquenlo del charco de lodo, ¿verdad? Límpienlo, sí. Mejórenlo antes de darle el beso, porque de repente ya lo ven ahí y quieren darle el beso en el charco, y olvídense, pues él va a seguir estando en ese medio, en ese ambiente. Exactamente, eso entonces, era lo que yo te iba a decir. Hay que sacarlo. Límpienlo siempre y cuando él lo permita y esté dispuesto. Claro, claro. Porque tampoco vamos a estar dándonos de topes contra la pared. Uh-huh. Pero recordemos, hay que sacarlo del medio ambiente. Hay que, para poderlo convertir en príncipe, bueno, pues primero lo tienes que limpiar. Antes y le de vas, darle el besito. Y le vas a dar el beso ya que se haya convertido en príncipe, porque tú lo que quieres es darle el beso en el charco al sapo, donde todavía está en ese medio sucio, ¿no? En ese medio, hostil. Y fíjense, curiosamente, la vida nos da algunos ejemplos, ¿no? Como que la mujer de repente le viene el síndrome de la mamá. Uh-huh. Es decir, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, está desprotegido! Mientras el otro ya le están saliendo los cuernitos y dice, ¡ay, aquí, ay, esta va a ser mía! Cuidado con esas actitudes, cuidado con esas formas de manejar las cosas. Tú quieres ser una mujer íntegra, tú quieres ser una mujer que obtengas cosas padres detrás de todo esto. Bueno, por favor, amiga, trata de ser cuidadosa en cómo te vas a relacionar con los varones. Si tú quieres una relación próspera, pues por favor, obtén, busca en un charco próspero. Perdón por el término, ¿no? Busca en un chasco, o sea, va, perdón, charco próspero. Y mira, yo me recuerdo, por ejemplo, cuando vas a, digamos, una playa virgen, o donde vas a un río virgen, que ahí hay renacuajos, ahí hay sapos, sí, ahí hay ranas, pero que están en agua limpia, no en agua sucia. Entonces, ojo, amiga, ¿no? Y esto va también para mis amigos varones. Por ahí conocimos a alguien que decía: no, Anita, yo voy a los antros porque ahí voy a encontrar a la mujer de mi vida. Así es. Y ahí te preguntas, a ver, espérame. Y esto lo vi, nadie me lo contó. Hay mujeres que están ahí llenas de problemas, llenas de situaciones difíciles, y yo le pregunto a mis amigos, ¿a poco se van a hacer responsables de hijos que no son suyos? Número uno, ¿no? Número dos, ¿a poco te vas a sentir pleno y te vas a sentir seguro sabiendo que esa mujer se dedicaba a esa vida y la vas a querer sacar de ese entorno, ¿verdad? Porque, híjole, a veces somos hasta redentores del mundo, que no somos redentores de nosotros, pero sí del mundo, ¿verdad? Y te vas a hacer frente a una mujer que tú no sabes si te va a ser fiel. O sea, son muchas condiciones. Y no porque no quiera hacerte fiel, sino porque ella ya está acostumbrada, perdón del término, a no serlo. Y también hay hombres que viven en ese mundo y que no vas a poder encontrar a alguien cabal y decente en un ambiente así. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado, porque de repente como que estamos muy, muy, muy equivocados, ¿no? En eso de... Y esto parte precisamente de las confianzas, ¿no? Así como tú no le tienes confianza a esa mujer, yo preguntaría, ¿esa mujer te tiene confianza? Ajá. ¿Tú te has ganado esa confianza? ¿Sí? ¿O no? Entonces, no nos hagamos, como dicen por ahí, no nos hagamos tarugos. Hay que ser cuidadosos, uh-huh, en lo que buscamos, en lo que queremos y en lo que deseamos para el resto de nuestra vida. ¿Sí? Así es. Yo sigo viendo el mismo modus operandi en los varones. Quieren una mujer o varias mujeres para ser libres, para tener aventuras, pero siempre buscan una mujer íntegra, una mujer completa para poderla hacer su esposa. Entonces, cuidado. ¿Qué tipo de mujer eres, amiga? ¿Qué tipo de mujer deseas ser? Así es. ¿Y qué tipo de hombre piensas escoger para tu vida? Sapos y ranas hay muchos. Uh-huh. Estanques y charcos hay muchos. Así es. ¿Sí? Entonces, hay siempre para todo. Y perdón para mis amigos, ¿verdad? Que han de decir, oye, este ya nos convirtió en sapo y cómo estará él. Y entiendan que esto aplica a todos. Así es. A todos. Siempre buscamos que la princesa y siempre ellas buscan al príncipe. Y bueno, ya los cuentos de hadas no existen, ni existen los castillos. Alguna vez alguien dijo, pues una tal Leticia con Z, ¿verdad? Se casó con un príncipe, príncipe, ¿verdad? Pero bueno, ¿saben cuántos casos hay así? Pues también hubo una Lady Di que se casó y ve cómo acabó. Entonces, yo no quiero juzgar, yo no quiero etiquetar, pero sí lo que quiero es hacer un énfasis. Hacer conciencia. Hacer conciencia. Precisamente es el despertar de la conciencia. Precisamente eso es nuestro programa. Ayudarlos o tratar de ayudarlos a ese despertar. A ese despertar de su ser espiritual. A ese despertar de su ser integral hacia una nueva conciencia. Hacia la conciencia de la no violencia. Hacia la conciencia de la integridad del ser. Hacia la conciencia del amor. Así es. No pierdan el tiempo en pleitos. Mejor hagan el amor. ¿Sí? Y con eso estarán del otro lado. Anita. Y precisamente para ver bien y buscar a nuestro príncipe azul o nuestra princesa rosa, pues yo les recomendaría que se fueran a hacer un examen de la vista con nuestros amigos de la óptica Roxy, que brinda una atención personalizada y especial por parte del doctor Gildardo Espinosa de los Monteros. Y olé. Y bueno, ellos están situados en la calle de Guerrero número 126A, en la colonia Buenavista, cerca del Metrobús Guerrero, y atienden de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 9 de la noche. Y díganle ustedes que van de parte de Ana, de sus amigos Ana y Jorge, del Amor y Tu Despertar, y obtendrán una buena sorpresa. Así puede ser un descuento, puede ser un estuche, no sabemos, lo que esté disponible en ese momento y que sea parte de nuestros amigos de la óptica Roxy. Así es. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? I don't wanna lose this. gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm colder. Hey, in my life there's been a heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. Take a little time, take a little time, a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. Despierta en el amor, regresamos. Creo que el tiempo ya se nos acabó, ¿verdad, Normita? Bueno, pues esto ha sido esta serie de los 10 errores que cometemos las mujeres y los chorrocientos mil errores que cometen los hombres en la vida. Esperamos que haya sido de utilidad esta serie para ustedes. Ya saben que todo lo que preparamos aquí viene desde el amor y para que ustedes despierten en amor y despierten su conciencia. Y toda esta información la pueden encontrar en nuestras páginas amazona.mex.tl, amazona2012.blogspot.com y en 2012 Tu Despertar en el Amor en Facebook. Y pues, Jorge, no me queda más que decirles a nuestros amigos que gracias por su atención, que los esperamos la próxima semana en El Amor y Tu Despertar. Y por último, les voy a dar un mensaje final. Violencia genera violencia. Así es. Amor genera amor. Por favor, cuando sientan que se acerca a ustedes una actitud de violencia o que ustedes van a generar una actitud de violencia, respiren profundo. Así es. Cambien su frecuencia, cambien su vibración, aléjense del lugar y con eso será más que suficiente para darle la vuelta a esa actitud. Este despertar de conciencia está comprometido con la no violencia y con todos aquellos puntos y fundamentos de el amor y la integridad en el ser y en el individuo. Así es.